Sección 17 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 17. El coronel Adolfo de Berg, a quien Pedro conocía como todo el mundo en Moscú y San Petersburgo, prendido de 25 alfileres, con un uniforme irreprochable y las patillas cortas al estilo del emperador Alejandro, se presentó una mañana en su casa. «Vengo de ver a la señora condesa, a vuestra esposa, que no se ha dignado a admitir mi invitación. Espero tener mejor suerte con vos», añadió sonriendo. «¿Qué deseáis, coronel? Estoy a vuestras órdenes». «Estoy completamente instalado en mi nueva habitación», prosiguió Berg, como si estuviera convencido del placer que esta noticia debía causar a todo el mundo. «Deseo dar en ella una pequeña reunión, invitando a todos nuestros conocimientos, los de mi mujer y los míos. He venido, por consiguiente, a rogar a la señora condesa y a vos que nos hicierais el honor de aceptar una taza de té y luego la cena». Una sonrisa de satisfacción coronó el fin de ese pequeño discurso. La condesa Elena, hallando que los de Berg eran muy poco para ella, había, desgraciadamente para ellos, contestado con una negativa a aquel programa tan agradable. Berg contó a Pedro con tantos detalles el por qué deseaba ver reunida en su casa una sociedad escogida, por qué eso le sería agradable, y por qué él, que no jugaba nunca ni derrochaba jamás su dinero, estaba dispuesto a hacer grandes gastos cuando se trataba de recibir la alta sociedad, que el conde no tuvo más remedio que aceptar la invitación. «No vayáis muy tarde, conde, ¿no es cierto? A las 8:10, si no os causa molestia. Nuestro general irá. Es muy bueno para mí. Habrá mesa de juego, conde, y luego cenaremos. De modo que cuento con vos». Pedro, que siempre llegaba tarde, aquella noche fue con 5 minutos de anticipación a la hora indicada. Berg y su mujer, después de haber concluido todos sus preparativos, esperaban a los invitados en su salón, alumbrado a giorno y adornado con estatuas y cuadros. Sentado junto a Vera, vestido con un uniforme tan nuevo como su salón y cuidadosamente abrochado, le explicaba el cómo era indispensable tener relaciones sociales con personas de alto rango, porque eran las únicas amistades útiles. «Con ellas siempre se halla algo que imitar o que pedir. De ese modo he vivido desde que obtuve mi primer grado». Berg no contaba nunca por años, sino por ascensos. «Ved, mis camaradas, aún no han pasado de ceros, y yo ya estoy en vísperas de mandar un regimiento. Y tengo la dicha de ser vuestro marido». Al levantarse para besar la mano de Vera, arregló la alfombra de la que se había arrugado una esquina. «¿Y cómo lo he logrado? Por mi tacto en escoger las amistades. Y también, por supuesto, siendo exacto en cumplir mis deberes». Berg sonrió convencido de su superioridad sobre una débil mujer, porque la suya, a pesar de ser encantadora, tampoco era capaz de comprender lo que valía un hombre. Ella también se sonreía por su parte, y exactamente por los mismos motivos, porque se reconocía una incontestable superioridad sobre aquel bueno y excelente marido que, como la mayor parte de los hombres, juzgaba el mundo de un modo equivocado, y se atribuía imperturbablemente una inteligencia extraordinaria, cuando, en realidad, todos ellos no son más que unos tontos orgullosos y egoístas. Berg, abrazando a su mujer con precaución, por no arrugar cierto fichú de encaje que había pagado muy caro, la dio un beso en los labios. «También sería preciso que no tuviéramos hijos muy pronto», dijo, dando a su manera una conclusión a sus pensamientos. «Oh, tampoco lo deseo yo», repuso Vera. «Es menester vivir primero para la sociedad». «La princesa Housopov Llevaba el otro día otra igual. Y Berg tocó la pelerina de su mujer con aire satisfecho. En aquel momento anunciaron al conde Besonkov. Marido y mujer cruzaron una mirada de satisfacción, atribuyéndose ambos el honor de su visita. —Te ruego —dijo Vera— que no vengas a interrumpirme a cada momento cuando yo hablo. Sé perfectamente lo que puede interesar y lo que es preciso decir, según las personas a quien me dirijo. —Pero —repuso Berg—, los hombres algunas veces prefieren hablar entre sí de cosas formales y... Pedro acababa de entrar en el salón, y le parecía imposible hallar en él dónde sentarse sin descomponer su exacta simetría. Sin embargo, Berg no tuvo más remedio que romperla. Pero después de haber generosamente adelantado un sillón y apartado un sofá en honor de su huésped, lo sintió tanto que, dejándole la elección entre los dos muebles, acabó por sentarse simplemente en una silla. Berg y su mujer, encantados en su fuero interno del feliz principio de su reunión, se dedicaron con afán e interrumpiéndose mutuamente en distraer a su convidado. Vera había decidido, en su alta sabiduría, que era preciso ante todo hablar de la embajada francesa. Abordó ese tema mientras que Berg, convencido de la necesidad de tratar una cuestión más grave, le cortó la palabra para poner sobre el tapete la guerra con el Austria. Y pasó suavemente de la guerra, mirada bajo el punto de vista general, a sus combinaciones personales, a la proposición que le habían hecho de tomar una parte activa en aquella campaña y en los motivos por los cuales se había negado a ello. A pesar de lo incoherente de su conversación y del despecho de Vera, porque su esposo se había permitido interrumpirla, el matrimonio rebosaba alegría, viendo que su reunión se asemejaba como dos gotas de agua, con su brillante iluminación, su mesa de té y sus conversaciones truncadas, a todas las reuniones de la misma clase. En esto llegó Doris, que los trataba con una especie de protección y superioridad. Poco después, un coronel y su mujer, un general y los Rostov. La reunión se elevaba al rango de una verdadera soirée. Las idas y venidas causadas por esos nuevos invitados, el confuso rumor del cambio de saludos, de las frases sin hilación y del roce de los vestidos, completaron la dicha de los esposos Berg. Todo pasaba en su casa como en las demás. El general, que se parecía a todos los generales, concedió grandes elogios a la habitación, dio un golpecito amistoso en el hombro de Berg y, ocupándose luego, con una tiranía completamente paternal, de organizar la partida de Boston, se sentó junto al conde Rostov, el más notable de los convidados. Los viejos se reunieron con las señoras de edad y los jóvenes con las muchachas. Vera se instaló en la mesa de té, cubierta de corbeilles de plata llenas de pastas iguales a las que se habían comido días atrás en casa de los Panine. En una palabra, la reunión de los Berg era, con gran satisfacción suya, idéntica a todas las demás reuniones. Fin de la sección 17.